después que hemos vivido tantas lunas, uno junto al otro, unidos por la lucha y la fortuna, ¿qué puedo hacer? ¿No te has dado cuenta que cada día somos más extraños? Fuiste y aún lo eres, mi amor de siempre, amor, amor temprano. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si eres todo lo que tengo, si aprendí a mirar el mundo con tus ojos, vida mía. Mi dolor se ensancha, dolor acústico de verte tan así.